Por profesión, yo soy contador público. De las clases que menos me gustó en la universidad era contabilidad de costos. La única que me gustó menos quizás era estadística. Pero hay clases que son re aburridas. Estaba muy cómodo en una clase de contabilidad de costos. Hasta había cruzado las piernas. Y yo recuerdo muy bien que vino el profesor y pateó una pata sobre la otra. Yo estaba sentado muy cómodamente, dormido profundamente. Y cuando yo me desperté y lo miré, después de ese golpe duro porque me separó las piernas, tenía en la mano una moneda y me dijo: mijo, hay un teléfono por allí, vaya y llame a su mamá y dígale que usted no va a terminar la universidad porque usted no es capaz de quedar despierto en las clases. Los que me conocen bien sabrán que ni aún con eso no me volví a dormir. Soy bueno para dormir. El problema es cuando uno se duerme cuando debe estar despierto. En Mateo capítulo 24, Jesús le dijo varias veces a sus discípulos: velen, no se duerman, estén despiertos. No es que el discípulo de Jesús nunca debe dormir, pero debe conocer los momentos para estar velando. En Romanos 12:11, el apóstol Pablo escribió: diligentes, no perezosos. Demasiadas veces somos perezosos en las cosas que requieren diligencia. Decimos: es que yo no me preocupo. Tenemos como lema a veces Filipenses 4:6: por nada afanosos, yo estoy tranquilo, no me preocupo por nada. No te preocupes, pero sé diligente en lo que requiere diligencia, ser diligentes y no perezosos. Mateo 25, vamos a considerar en esta mañana los primeros 13 versículos. Mateo 25, todavía estamos en el discurso del Monte de los Olivos. Quizás el martes o el miércoles de la semana de la Pasión. Y las palabras de Jesús, Mateo 25, a partir del versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tanto las prudentes como las negligentes cabecearon y se durmieron. O sea, uno puede ser diligente y dormir también, valga la aclaración. Cabecearon todas y se durmieron. Pero en una predicación no es un buen momento para dormirse, ¿sí? Entonces, no digan: no, es que yo estaba haciendo lo de Mateo 25:5. No, en la predicación no es el momento. Versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tal si oramos? Padre, la comprensión de tus palabras, la comprensión de la Biblia, no es cuestión de tener un buen intelecto para comprender plenamente tu palabra. Necesitamos la dirección tuya. Henos aquí un grupo de personas con necesidades muy diversas. Tú nos conoces a cada uno. Tú sabes si somos prudentes o negligentes. Nos conoces a fondo, según la necesidad de cada uno. Pedimos que tú obres en nuestras vidas, por tu poder, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En la última parte de Mateo capítulo 24, también se habían dado palabras de advertencias. Parece que fuera común esto de estar engañado. Ocurría en esos tiempos, ocurre en nuestros tiempos, y si la venida del Señor se tarda, ocurrirá también en el tiempo final. Gente pensando que conoce a Dios, cuando en realidad no conoce a Dios. Y ante esa realidad, ¿qué dice Jesús? Pilas, conozcan su verdadero estado. No sea que llegue el final y estén en el lugar equivocado. Dios no quiere que nos perdamos. Se compartieron varios pasajes con ese tema durante el tiempo de la cena. Dios no quiere que ninguno perezca. Él nos dice la verdad. Él quiere que acudamos a Él. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Dios tiene interés en la salvación de cada persona. Él ama a cada uno. Y Él quiere que sepamos la verdad y que estemos preparados. Las parábolas de advertencia tenían como propósito evitar el descuido. Él volverá cuando menos se le espere. Miremos, por ejemplo, en Mateo 24, versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el contexto inmediato, este pasaje se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesús. Creemos que antes de que ocurran los eventos narrados en Mateo 24 y 25, la iglesia ha sido quitada y está con el Señor en su presencia. Parábola de advertencia. Dios no quiere que ninguno se descuide. Tiene aplicación a los creyentes, tiene aplicación a las personas inconversas de este tiempo, hoy, aunque el contexto se está refiriendo al tiempo de la tribulación después del rapto de la iglesia. En Mateo 24 estudiamos muchas señales del fin. Las señales tienen como propósito mantener en alerta a los creyentes de la época de la tribulación. Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hablándole en primer lugar a las personas que van a estar vivas en ese tiempo de la tribulación. Personas que se hayan convertido en ese tiempo. Diciendo, sepan, cuando vean que estas señales se van cumpliendo, que el final está cerca. El día y la hora nadie lo conoce, pero se va a conocer la etapa. Versículos 1 al 5 habla de unas mujeres, muchachas, traducen algunas versiones, otras damas de honor, vírgenes en la versión Reina Valera del 60. Eran acompañantes de la novia. En ese tiempo, para casarse había tres etapas. En la primera etapa no intervenían mucho los que luego se casarían. Había un contrato entre los padres de la novia y del novio, llegaban a un acuerdo. Un tiempo después estaba el desposorio. Cuando pronunciaban sus votos, se hacían promesas Delante de la ley eran considerados ya casados, aunque no se consumaba aún el matrimonio. Daba tiempo para que el novio preparara todo, podrían ser meses y aún años de preparación, el desposorio. Y luego llegaba la boda en sí, el banquete en sí, cuando el novio iba a la casa de la novia, la recogía a ella, la llevaba a su casa para un banquete con amigos, con vecinos. Y luego ya estaba la pareja sola y se consumaba el matrimonio. Y la parábola que contó el Señor Jesús, que tenemos en los versículos 1 al 13, tiene que ver con esa tercera etapa, con la ceremonia de bodas, con el banquete de bodas. A eso nos estamos refiriendo. Y la novia tenía sus acompañantes, sus damas de honor. Y en el relato hay 10 de esas damas de honor. 5 de ellas eran prudentes. 5 de ellas se habían preparado, eran prevenidas, eran previsoras. Y 5 eran insensatas, eran necias, eran despreocupadas. Todavía hay tiempo, qué apuro hay. 10 damas de honor. ¿Cuántas damas de honor tenían antorchas? Tenían lámparas. Realmente no eran lámparas en el sentido que nosotros diríamos, sino que era como un palo con trapo alrededor y uno lo metía en el combustible y le prendía fuego y así alumbraba. Había 10 acompañantes, cada una con su antorcha. ¿Cuántas esperaban que viniera el novio? Todas esperaban que viniera el novio. Todos estaban a la expectativa. Por fuera, todas se veían iguales. ¿Cuál era la diferencia entre 5 de ellas y las otras 5? Que 5 de ellas no tenían combustible. No era quizás que no se dieran cuenta que hiciera falta el combustible para prender sus antorchas, sino que decían, ahora no, más tarde habrás tiempo. Las tiendas ahora permanecen abiertas 24 horas al día. ¿Qué afán hay? Cuando haga falta, lo compramos. Y lo que representan aquí estas vírgenes, estas damas de honor, son personas que se dicen creyentes. Por fuera se ven todos iguales, en muchos sentidos. Entonces, las 10 vírgenes representan a los que profesan ser creyentes, profesan conocer personalmente al Señor Jesús. Y la lección que nos quiere dar Jesús con esta parábola y también con las anteriores y también con la que sigue es, estemos preparados, no nos descuidemos, sepamos, conozcamos los tiempos, entendamos qué es lo más importante. Conozcamos personalmente al Señor Jesús, a quien Dios dispuso para llevar el pecado del mundo sobre sí. La importancia de estar preparados para la venida de Cristo, porque no va a haber oportunidad para el arrepentimiento después de la venida de Cristo. No va a haber oportunidad para el arrepentimiento después de tu muerte. Algunos dicen, esperaré hasta un tiempo más conveniente. ¿Y qué tal si ese tiempo más conveniente no llega? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tienes que entender que Dios no quiere que te pierdas. Pero si tú mueres sin Cristo, te perderás, estarás separado de Dios por toda la eternidad. No habrá oportunidad para el arrepentimiento después del regreso de Cristo. Por eso Jesús una y otra vez dice, estén listos, cuando menos los espere, cuando menos lo esperen, será el regreso de Cristo. En ese tiempo será demasiado tarde. No desaprovechen las oportunidades. Cada dama llevaba una antorcha. Esa antorcha podría representar la participación en actividades cristianas. Personas que se creían cristianas, personas que la pasaban en actividades cristianas, parecían cristianas, se pensaban cristianas, pero había una diferencia. Cinco de ellas parecían de lo que puede iluminar verdaderamente. Y si uno carece de luz, está en la tinieblas. Entonces, cinco estaban preparadas. Cinco tenían, aparte de una antorcha, el combustible, lo que produce la luz. Y cinco también tenían una antorcha, pero carecían de lo que da la luz. Estaban aún en sus pecados, estaban aún en oscuridad. Participar en actividades cristianas no salva a nadie. Congregarse en una iglesia local donde enseñan de Cristo no salva a nadie. Tener padres cristianos no salva a nadie. Conocer lo que dice la Biblia, saber que Jesús regresará, saber que es importante reconciliarse con Él. Eso es importante, pero la salvación es por una decisión personal de entregar el control de la vida al Señor Jesús. Todas estaban a la expectativa del regreso de Cristo, pero no todas estaban preparadas. En nuestra cultura, lo que más esperan en una boda es la llegada de la... Todo el mundo, ¿cómo está vestida? Mira, ahí viene el novio, como que pasa, el mundo dice, eso no importa, miremos que va a venir la novia. Pero en el versículo 6, lo que a ellas dice, aquí viene él. Lo que, en ese tiempo la expectativa era que viniera el novio a la casa de la novia, la recogiera, la llevara al banquete y luego estuvieran los dos solos. Entonces, estaban todos a la expectativa. ¿Y a qué hora se oyó el clamor? Versículo 6. A la medianoche. ¿Quién está despierto a la medianoche? ¿Cuántos estaban despiertos anoche a la medianoche? Uno por ahí que estaba de trasteo, pero poquitos, ¿verdad? La medianoche es para dormir. Y a la medianoche, cuando no hay ningún problema con estar dormido a la medianoche. El punto de la parábola no es decir que uno no debe dormir a la medianoche. El punto es que había cinco que no estaban preparadas. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Si ven, no fueron que cinco se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? Todas se levantaron. Y arreglaron sus lámparas. ¡Uy! Sí, arreglemos todo, es que viene, es que hay que estar listos. Versículo 8. Y las insensatas dijeron, hágame el favor, es que no tengo. Jesús volverá. Las prevenidas, las previsoras, dijeron sí al regalo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que están preparados para morir y por ende preparados para vivir, son los que han recibido al Señor Jesús. El lenguaje ahí de comprar la salvación, que no quiere decir que tenga un precio como tal, antes está enfatizando su gratuidad. Isaías 55:1, a todos los sedientos, y los sedientos ahí representando a las personas que no conocen personalmente a Cristo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios ofreciendo la salvación de forma gratuita. ¿La has recibido? ¿Qué has dicho tú a la oferta que te hace Jesús de una salvación sin precio, sin dinero? Estaban las prevenidas, las previsoras que habían dicho sí al regalo de Dios de la salvación. Y estaban las despreocupadas, las necias, sin aceite, antorchas sin combustible. Si hay un pedazo de trapo alrededor de un palo y uno lo prende, ¿qué pasa? Medio da una chispita, pero enseguida se apaga. No tenían aceite, no tenían combustible, estaban aún en oscuridad. En Mateo 22, 9 al 13, Jesús venía hablando de este tema. Jesús no quiere que ninguno perezca. Una y otra vez esta era el énfasis en sus enseñanzas. Pilas, pónganse a cuentas con Dios. No saben cuándo llegará el final. Mateo 22, empezando con el versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos. Aquí él también contando una parábola. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Dieron la oportunidad a todo el mundo. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La invitación era ir, pero ir bien preparado. Ir recibiendo la vestimenta que el rey proveía gratuitamente. No tiene ningún costo el vestido de salvación. Pero personas habían llegado y habían dicho, pero vamos a ir de nuestra manera. Y el rey dijo, la salvación no es a la manera de uno. La salvación es a la manera que diga Dios. Y por eso esas personas fueron echadas afuera. Estaban las prevenidas, estaban las preocupadas, estaban las despreocupadas, perdón. Versículo 8, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. La respuesta de las prudentes no era por falta de interés, no era que no querían compartir lo suyo. Es que como figura aquí de la salvación, de la vida eterna, es una decisión personal e intransferible. Nadie te puede dar, nadie puede dispensar la gracia a otra persona. Solo Jesús puede hacer eso. Solo en Jesús hay salvación. ¿En cuál grupo estás? ¿Entre los prevenidos o los despreocupados? Los que dicen, sí he escuchado, sí sé que Dios me ama, sí sé que soy pecador, pero todavía no es el tiempo para entregar mi vida a Cristo. Esperemos que no estés en ese grupo y si lo estás, que hoy sea el día en el cual recibes la salvación que Cristo te ofrece. ¿Cómo has respondido al llamado de Cristo? Una advertencia dada por el apóstol Pablo la encontramos en 2 Corintios capítulo 13. Jesús y también los apóstoles quisieron advertir del peligro de quedarse fuera. Dios no quiere que ninguno perezca. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Hablando a gente que se decía creyente, a menos que estéis reprobados, a menos que no paséis la prueba, a menos de que parezcan ser cristianos, pero en verdad no lo sean. Dios no quiere que nos equivoquemos con esto. Examinémonos, ¿hemos recibido a Cristo o no? ¿Jesucristo está en nosotros o realmente sabemos acerca de Él, pero no le hemos invitado a estar dentro de nuestra vida? Esas palabras que recuerdo antes de conocer personalmente a Cristo me llenaban de tanto miedo. Mateo 7, 22 y 23. No tengas una confianza mal puesta. Toma el tiempo para entender estas cosas. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aún estar involucrado en cuestiones religiosas, aún el servicio no salva a nadie. Y el asunto clave ahí es, nunca os conocí. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? La clave es quién conoces. La clave no es si haces o no haces. Es que hicimos muchas cosas. Jesús dice, es que no me conocían a mí. Hacían sus cosas, pero no porque me conocieran, no porque realmente había temor mío en ustedes, sino porque querían ganarse puntos a través del servicio. Y por obras ninguno se justificará. La justificación solamente es por la confianza puesta en la obra del Señor Jesús. El reconocer que no me puedo salvar a mí mismo, que mi única esperanza de salvación está en lo que hizo el Señor Jesús. Porque cuando Él murió en esa cruz, murió por mis pecados, tomó mi lugar. Y la única forma de llegar a Dios es a través del Señor Jesús. No compartieron su aceite para dar a entender en esta parábola que la salvación es una decisión individual, es una decisión personal, es una decisión intransferible. No te la pueden pasar tus padres por herencia, no la puedes recibir por congregarte en cierto lugar o hacer ciertas cosas. No era que las prudentes fueran egoístas, más bien no se puede dispensar la gracia a otros, solo Jesús puede dispensar la gracia. La oración de los muertos no te podrá salvar, solamente Jesús. Y es una decisión que debes tomar en vida. Hay solo un camino para llegar al Padre. Otro pasaje de advertencia en Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, el que oyó y no aceptó, el que oyó pero no creyó, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esa advertencia, ¿tiene fundamento tu vida? ¿Está edificada sobre el Señor Jesús? Si no tiene ese fundamento, va a venir el río y va a dar con ímpetu. A todos nos da con ímpetu el río. A todos nos vienen los problemas. A todos llegará el juicio. Pero si tienes fundamento, saldrás bien librado porque Jesús llevó tu castigo. Pero si tu edificación no tiene fundamento, serás arrastrado, estarás sin esperanza, continuarás sin Dios y te enfrentarás al juicio sin la ayuda de Dios. Lo que Jesús quiere es que acudamos a Él, que oigamos sus palabras y que las hagamos. No cuestión de hacer obras, sino hacer caso a lo que Él dice. Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces la persona de fe va a Él y recibe su salvación. Dios no quiere que ninguno perezca. Unos capítulos más adelante en Lucas capítulo 13. Y notemos cómo Jesús constantemente está advirtiendo. No quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Lucas 13, empezando con el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Jesús diciendo la verdad, Él es la verdad. Él no quiere que nadie sea excluido, pero dando advertencias para que nadie se crea que está dentro cuando en verdad no lo está. Dios quiere que seas salvo. En Mateo capítulo 24, y lo vimos en el estudio anterior, la venida del Señor Jesús en gloria no lo sabe ninguno. Por eso debemos velar, por eso se debe estar en alerta. Él dijo varias veces en esos últimos versículos de Mateo 24, estén atentos, que no les sorprenda ese día. Dios quiere que conozcamos las señales, Dios quiere que tomemos decisiones acertadas. Dios no quiere que te quedes por fuera. La salvación es para ti. Recíbela. Esa es la invitación amorosa que te hace Dios. Un pasaje más, Lucas 21, empezando con el versículo 34. Lucas 21, empezando con el versículo 34. Un resumen realmente de los últimos versículos de Mateo 24. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Advertencia dirigida, como dije antes, en primera instancia a los que van a estar vivos sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación, los días justo antes de la segunda venida del Señor Jesús. Pero advertencia también que llega a nuestros tiempos. Advertencia para quienes no le han dicho sí a la invitación del Señor Jesús en cuanto a la salvación. Hoy es el día de salvación. Si aún no has aceptado a Cristo, recíbelo hoy. Reconoce tu estado de separación de Dios. Reconoce la bondad de Dios que hoy te ofrece la salvación en virtud de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Para los que ya hemos recibido la invitación del Señor Jesús, ¿cómo están nuestras lámparas? ¿Estamos velando? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos a la expectativa del pronto regreso del Señor Jesús? ¿Estamos contando a otros, advirtiendo a otros de la urgente necesidad de reconciliarse con el Señor Jesús? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Lo que decimos creer lo refleja en nuestras vidas? ¿En lo que requiere diligencia somos diligentes? ¿O más bien somos perezositos? Dios nos da los recursos para poder reconocer nuestro pecado, reconciliarnos con Él y seguir adelante. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios no quiere que sus hijos sean perezosos, negligentes, descuidados. Dios quiere que sus hijos estén atentos, velando y les sean útiles. Sea cual sea tu necesidad en esta mañana, arregla cuentas con el Señor. Aún hay tiempo, Él es muy amoroso. Él nos advierte antes que sucedan las cosas para que arreglemos cuentas con Él. Cuán amoroso es Él, cuán importante es que atendamos a sus advertencias. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por el Señor Jesús. Gracias por la advertencia de este pasaje. Nuestro anhelo es que ninguno de los que está aquí, como es el anhelo tuyo, se pierda. Que ninguno pase la eternidad lejos de la presencia tuya. Pero también reconocemos que para algunos quizás esta sea la última oportunidad para el arrepentimiento. Pedimos que las personas que están escuchando la advertencia en cuanto a la salvación sean movidas por ti para buscar ayuda hoy mismo. Que consideren lo que dice tu palabra al respecto, que es urgente reconciliarse contigo, que tú no quieres que perezcan, pero que necesitan tomar una decisión a favor de Cristo para ser salvos. Padre, para los que ya hemos tomado la decisión de creer en Cristo, confróntanos con nuestra pereza, confróntanos con no ser diligentes en lo que requiere diligencia. Gracias porque en ti hay perdón. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias por advertirnos de la importancia de estar a cuentas contigo. Gracias por el Señor Jesús y su sacrificio a favor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.